Pero mami, baby, tú sabes quién es ya, letra. Estoy tratando de conseguirle. Medio en la Cybertruck, pensando cuando contigo me daba los shots. Si te di todo, ¿qué fue lo que faltó? Tú fallaste o fui yo quien falló. Oh, oh, oh. Te extraño pero no te voy a rogar. A la disco no se viene a llorar. Te trato bien y tú tratándome mal. Tú queriéndome cambiar y yo no voy a cambiar. Tú eres la nena del case. Con lo que tienes tú se nace. A ti no hay quien te reemplace, mi bad bitch con clase. No quiero que sigas sola, tú forever my lover. Si tú puedes estar aquí, ¿por qué sigues por allá? Extraño a mi culona, me ama y me odia. Y aunque lo nuestro sea tóxico, no quiero otra. Tu indirecta no la entiendo, háblame claro, ¿qué tú quieres? Hoy me odia, mañana me ama. Bipolar, yo sigo aquí invernando como oso polar, esperando que me escribas para arreglar, a ver si el hielo se calienta y se derrite. Tú eres la que me corría, ahora no hay nadie que me edite. Vivo buscando paciencia y no encuentro ni aunque me edite. Es el destino, me toca verte con otro y verme entre los elites. Le escribo y me pichea, quizás tengo un novio en base, ya pensando que yo estoy con otra, yo metí en el case. Todavía te celo, estoy en esa fase, por eso te escribí este verso y te envié el enlace. Todo el tiempo es la misma historia, que no eres feliz, que no sientes euforia. Esa mujer también me dio placer y me lo supo hacer hasta el amanecer. Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer. 3 AM yo en la Cybertruck, pensando como contigo me daba los shows. Si te di todo, ¿qué fue lo que faltó? Tú fallaste, fui yo quien falló. Con lo que tienes tú se nace. A ti no hay quien te reemplace. Mi bad bitch con clase.